Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Hoy 24 de abril 2019. Estás escuchando el programa número 179 de Reino de Sueños. Aquí, en Excalibur Sur Radio. En la difusión también desde asaltodematarrock.com. Desde Sevilla para España, para el mundo entero, para la, ya sabéis, el universo. Este reino donde todos sois reyes y reinas, donde no se olvida el de la suya, está con todos vosotros hasta las 11:30. Semanita de vacaciones para estar con vosotros, ahí es nada. De momento volvemos al directo de esta semana, las próximas pues hará en diferido o redifusión, como queráis llamarle, hasta nueva orden. ...22.01.27... entramos en materia en Reino de Sueños, número 179. Rock and Roll de la amiga Mafia, ahí está Mafia Boy, fantástico nuevo trabajo, este clan. Fantástico álbum, como siempre, de nuestro amigo Star Mafia Boy. Bueno, este álbum se grabó durante 2018 en los estudios Phonoraptor de Madrid. Ya sabéis, el anterior es el Like London. Es mi sangre de San Marfio hoy. Cuando cae la noche, yo vuelvo a vencer. Oh, yeah. encontrarme con tu pena y sentar frente a tus ojos de un azul que me enamora. Sé que mis palabras no reflejan mis esfuerzos y se quedan a las puertas de un corazón herido que tú cierras bien por dentro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y aún sumió un personaje de esa historia secundario. Te prometo por mi vida que hasta que seas feliz no me muevo de tu lado. Resultado de un error. Segundo larga duración de la banda Hora Límite, aunque ya sabemos hay un tercero, un EP. El primero quiero recordar de la banda. Si no estoy junto a tu alma, quedaste todo lo hago por ti y ahora límite. Complejos, ahí nos mandas Solo Humanos, la banda Sinaya. Hemos elegido este tema maravilloso, Sangre y Cal. 22.010, estás en Ritmo de Sueños, programa número 179. We'll be right back. grandísima letra y música de los amigos de Sinaya. Bueno, como viene siendo habitual desde hace algún tiempo, antes no, pero hace ya tiempo sí, pues seguimos poniendo música de fuera de España. En este caso, pues es una banda austríaca de Viena, o sea, se llamará Benz. Un álbum fantástico titulado Meridian. Desde Viena sonando un reino de sueños maravilloso, a ver. Aún tenemos nuestra entrevista en el día de hoy, pues es un secreto, ¿no? Pues no, estará uno de los miembros fundadores de la banda Eden, que están presentando su nuevo trabajo de Despertar de los Sueños. We'll be right back. segundo de finales de 2018, este álbum de esta maravillosa banda de unos amigos fantásticos. Un nuevo sol se llama el disco, se llama el tema y ya son Terminal 6. Terminal 6, ya sabéis, dentro de un ratito estaremos con Javier Díaz, miembro fundador de la banda Eden, que presenta un nuevo trabajo fantástico también, Despertar de los Sueños. Chavales desde Madrid dando traco, dando muchísima tralla, este tema Fat Luck de su álbum Happy Pill. Give me that love. like it's not different. Whether I'm sober or waiting, this is a fucking fault love. Your side makes me already blind. This feeling will end up killing me. It's almost better than playing in sick. Forgot what I'm not, the living death is my dear. I'm stuck out the way that you feel. El 16 de noviembre de 2018 esta banda, la banda Zep, grababa este Happy Pill. Mejor dicho, salía a cena, ya la habían grabado, claro. Vale. 23. Estás en Reino de los Sueños, programa número 179, estás en Excalibur Rock. ExcalibursUrRock.com. En diferido el domingo estás en Asalto de Mata Rock.com. Entramos en la entrevista que teníamos con nuestro amigo Javier Díaz en segunditos. Buenas noches a todos y todas, este Reino de Sueños, como sabéis, a la voces, Fernán Azúa, un servidor. Y en el día de hoy tenemos a Javier Díaz, guitarrista, fundador de la banda Edén. Qué bueno que actualmente están presentando su nuevo trabajo, El Despertar de los Sueños. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Aquí esperando tu llamada. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, enhorabuena por el trabajo, por el nuevo disco. Muchas gracias. Bueno, el disco es una de las cosas que me suelo fijar es en las galletas, como digo yo, y en los libretos, y la portada, por supuesto. Y sí, bueno, me ha llamado muchísimo la atención, me ha encantado, y por supuesto la música, ¿no? Sí. Bueno, decíamos anteriormente a micro cerrado que bueno, habéis ido prácticamente a lo seguro, ¿no? Habéis hecho este disco, pues habéis cogido prácticamente a gente con muchísimo cartel en esto del rock y del metal y de los discos y tal. Habéis grabado con Alberto Rionda, Fernando Navarro Landeras ha estado el que os ha sido la portada. Habéis tenido colaboraciones fantásticas. ¿Qué nos puede decir de este nuevo trabajo? Pues sí, no sé. Intentemos cubrir con grandes gente, con gente que estaba en el mundillo del metal y que sabían lo que había que hacer. Entonces decidimos cambiar un poquitín el sistema de grabación de este disco. Y para darle más caché, no, darle más sonido, mejor cuerpo, dar otro rollo. Pues decidimos mezclarlo y masterizarlo por Alberto Rionda, que seguramente conoce en España, eso ya sobran mis palabras. Y en el tema del diseño, pues Fernando Landeras, vamos, es un crack, vamos, una pasada. Ya vamos, ya el quinto elemento del grupo. Sí, es un fenómeno. Yo he visto muchísimas portadas de él actualmente. Es prácticamente el, como tú dices, ¿no? El crap de esto, ¿no? Sí, es muy bueno. Las grandes bandas de España, tanto Mago, Medina Zara o Bush, pues ya trabajo para todos. Entonces, ¿qué más que te puedo decir? Nada, ya. Sobre él, el jefe de Bush. El boss. El máquina total. Sí, total. Bueno, Javier. Asturias, un sitio maravilloso, fantástico, con muchísimo verde, un rinconcito de esta España maravilloso, pero chiquitito, y hay muchísimas bandas muy buenas y muchísimos músicos muy buenos, todo ello hablando del metal, claro, y del rock. Sí. ¿Qué pasa allí? ¿Qué coméis allí? No sé lo que comemos. Comer bastante, sí, y beber bastante, pero no sé. La culpa un poco la tuvo en su día Avalanche, que abrió mucho campo y aquí. Porque fue un referente en España de cómo había que de la dirección del heavy en ese momento. Y a partir de ahí, pues, claro, ya salió Warcry, Darsan, Norgra de mi madre, ya mucha gente ya. Y la verdad que los grupos que hay aquí tienen mucho nombre en España, hay que reconocerlo. Uh-huh. Han tenido tirón siempre, han llegado, han sabido. ¿Será la sidra? Será, sí. Será. Si es por la sidra, entonces va a ser siempre. Va a durar esto eternamente. Entonces serían todos, ¿no? Claro. Porque allí la sidra es el deporte nacional, ¿no? Totalmente. Allí la sidra es como aquí en Sevilla, por ejemplo, la cerveza. Lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, como la cerveza que la sidra. Bueno, para quien no conozca Edén, pues Edén, este es el quinto trabajo. Sí. El anterior fue 4, que bueno, sí, que era intenciones, ¿no? Era el cuarto y estaba bien. Y la banda, esto es una continuación. La banda rompe y quiere cortar con lo, aunque siempre se quedan, digamos, nervios por ahí, ¿no? Siempre se quedan raíces. Sí, siempre se queda alguna raíz. Bueno, la raíz yo, soy yo el único que queda. Pero no, hay que reconocerlo, que siempre queda algo. Pero quisimos, con este disco, quisimos romper con el sonido anterior que había en la banda. Hicimos el sonido más agresivo, más con coros más coreables, con estribillos mejores. Completamente la manera de componer, cambiamos la manera de trabajar y el producto final, que es El Despertar de los Sueños, es completamente distinto a los anteriores trabajos de la banda. Porque a mí me gusta muchísimo cuando bandas como la vuestra, pues bueno, por circunstancias, pues dejan. También yo creo que muchas de ellas, pues, no la desesperación, sino la frustración, no sé cómo llamarlo. Y bueno, pues al tiempo pues vuelven y vuelven con fuerza como vosotros, ¿no? Con este maravilloso disco, El Despertar de los Sueños. Sí, bueno, la música es un viaje muy complicado y sí, con los años hay momentos que te frustras mucho, ya no tienes ganas de seguir, otra gente lo deja, pues y ahí vino la manera de que paremos el grupo durante unos años para eso, para ganar energías nuevas, pensar un poco lo que vamos a hacer más fríamente, para cuando volvamos otra vez, que fue ahora mismo, que volviéramos con más ganas. Pues sí, sí que me gusta, la verdad que... Bueno, otra cosita. Sí. Esto vamos rápido, ya ves. Sí, sí. El despertar de los sueños. ¿Qué queremos comentar? ¿Qué queremos decir de esto? ¿Qué... Siempre casi todos los títulos tienen una historia, ¿no? Sí, bueno, eso... Despertar de los sueños es lo que todos los componentes del grupo... llevamos desde hace mucho tiempo queriendo, porque todos vienen de formaciones anteriores, de otros grupos, y todos tenían ganas de realizar un sueño de verdad, que era grabar un disco con una perspectiva grande, y nos costó mucho hacerlo. Entonces el disco, el título del disco va sobre todo por nosotros, por las ganas que había de volver otra vez al metal. Uh-huh. Al directo, a la gente, vamos. Y también si puede ser pegar el pelotazo también, ¿no? Hombre, sería cojonuco ya. Sería la guinda ya. Eso sería lo suyo, ¿no? Claro, eso sería ya la guinda ya. Bueno, de algunos discos vuestros, pues en México hicieron ediciones. Sí, sí, sí. De los dos, del primero y el tercero hicieron de 18. En uno lo hizo Agora Records. Y lo otro lo hizo otra compañía que ahora mismo, mira, no recuerdo si era Harmony Records o algo así, sí. Uh-huh. De dos discos. No sé si ahora lo editaremos fuera o no, todas esas cosas ya de la compañía, ellos sabrán la proyección del grupo, cómo puede ir mejor, cómo puede ir peor, vamos. Uh-huh. Bueno, eso es fantástico, ¿no? Que la banda pues haya tenido su, digamos, su público en México, ¿no? Un sitio donde es muy grande, donde hay muchísima gente y donde actualmente el metal pues se está pegando bastante fuerte. Sí, ahí es, la verdad que hay una repercusión muy grande. Grupos de España, hasta hace poco solo iban los más grandes, pero ahora ya viajan muchos grupos, tanto Zenobia, Duredain, mucha gente ahí va. Y van y triunfan, bueno, a un nivel... Que a 10 años no se lo imaginaban. Ahí hay mucha repercusión del metal. Uh-huh. Hombre, yo he tenido la gran suerte de entrevistar a muchísima gente a través de este programa. Y, por ejemplo, contigo, con vuestra banda, con Edén, pues, y bandas, músicos que han actuado en Sudamérica, me comentan que. Que bueno, allí lo que aquí es meter 100 personas, allí quizás es meter 3.000, 4.000. Sí, sí, claro, lo que hablo. La repercusión es distinta. La gente va a los conciertos como algo nuevo, como una novedad, como una religión. Sí, son más. Tienen otra cultura, no sé. Yo comparo más, yo creo que están pasando ahora mismo lo que pasamos nosotros en los 80, quizás, ¿no? Pues quizás eso. Andan, eso, quizás lo que hubo aquí en los 80, 90, pues lo están pasando ellos ahora. Están viviendo ese apogeo, esa fuerza, ¿no? Que vino aquí que arrasaba, ¿no? Que todo el mundo era heavy, ¿no? En aquel entonces. Bueno. Bueno, y cuéntame algo de actualmente, ¿tenéis previsto alguna gira? Supongo que sí, ¿no? ¿Algunos conciertos para presentar este fantástico disco? Bueno, primeramente tenemos dos fechas porque actualmente está Duque preparando la gira a nivel nacional. Uh-huh. Y en breve ya lo anunciarán por las redes, Facebook, Twitter, todo lo que se mueva. Pero en principio, pues esta semana, el sábado, presentamos el disco aquí en Asturias, en la Sala Acapulco, junto a Zenobia. Uh-huh. Y más adelante tocamos un festival en León. Esos son los dos grupos, los dos conciertos que tenemos hasta la fecha programados. Uh-huh. Todo está en manos de Duque. En breve saldrán las noticias de la gira. Uh-huh. Vamos a dejar todo en manos de Carmelo, ¿no? Todo, sí, todo, vamos a Carmelo y Jesús. Eso está bien, hombre. Poquito a poco, pues Carmelo suele trabajar bien, Duque suele trabajar bien. Y ya que hemos hablado de Sudamérica, decías anteriormente que bueno, todo dependería de la compañía, ¿no? Quizás. ¿Os apetece iros a Sudamérica, por ejemplo? Sí, claro, nosotros también hay tocar en todos los sitios que se pueda. Siempre y cuando las condiciones sean normales, sí, sí, claro que no nos apetece, mica. No existe esa pregunta, no existe. Si nos dicen Sudamérica, clan, ya embarcamos ya. Bueno, sus, como decíamos anteriormente, casi todas las bandas antes era Inglaterra, era digamos el Zenith. Todo el mundo sí. Quería ir a Londres y ahora todo el mundo quería ir a Sudamérica. Yo creo que el público británico está pasando igual que en España, ¿no? Que tampoco suele ir demasiado a los conciertos. No, ya saturaron ahí de tantos conciertos durante 20 o 30 años. Como aquí, prácticamente, no sé, como aquí no sé si será como aquí, no lo sé. Pero lo que todos sabemos es que Sudamérica está en creciente momento. Vamos, en el todo lo que se concierne a conciertos está creciendo cada vez más. Bueno, para la gente que no conozca Edén, ¿qué le podemos comentar de esta banda? La banda asturiana, 5 álbumes, con mucha fuerza. Bueno, que ha tenido sus cambios actualmente, estáis Gaspar Brañe, ¿no? Sí. Javier Díaz, tú, Eneco Ramos, Juanjo Díaz y Adrián Menéndez. Sí. ¿Habéis suprimido los teclados? Sí, eso es. Y siempre habéis grabado con gente pues bastante conocida, ¿no? Con Alberto Ardínez, con Manuel Ramil, con Dani. Sí, bueno, como me comentemos hace un momento, Asturias es pequeñita, entonces los músicos todos nos conocemos. Claro. Todos nos conocemos, hablas, todo el mundo se conoce, a todo el mundo. Entonces es muy fácil que en grabaciones o colaboraciones siempre aparezca algún nombre de aquí. Es muy fácil que eso ocurra. Porque también hemos... colaboraciones, habéis vuelto a grabar este Ángel Negro. Sí. Con nuevas colaboraciones, con músicos que han pasado por la formación. Sí. Para que vea la gente que en Edén hay muy buen rollo, porque llamamos a gente que fue ese Edén, es miembros. No todos los grupos pueden decir eso, de llamar a esos miembros para grabar un tema. Pero bueno. Hay un buen rollo aquí. Vale, a mí se me está ocurriendo uno que... Bueno, se me está ocurriendo varios, pero bueno, no voy a ser malo, ¿no? No quiero hacer esto. No voy a ser malo. Vámonos, maestro. Bueno, decíamos que actuar el disco Isra Ramos, así conocido, sí. Con Avalon, con Akim y tal. También con su banda Amadeus. Noelia Fuentes, Oscar Nieto, Vicente, sí. Fernández, Julia Martínez Lombo, Valeria Callar. Sí. Todo el mundo, sí. Prácticamente en ese tema participa prácticamente todo el mundo, ¿no? Ese Ángel Negro, que es reeditado de vuestro anterior disco. Sí, esa fue la idea, al reeditar un tema antiguo del disco Camino del Tiempo, pues quisimos que hubiera varias colaboraciones, que fuera distinta la canción. Uh-huh. Y por eso pues ya me colaboró el anterior vocalista, Oscar, teclista, Vicente, metimos a Julia, a violonchelo y luego un violín. Todo lo que pudimos y más. Y coros, claro. Todo lo que pudimos y más. Para dar un aire distinto a la canción. Sí, porque además eso demuestra que hay buen rollo entre los músicos, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Que, no va a haber mal bueno. Como tú decías, y Asturias tan chiquita, se conocéis todos, y bueno, llevarse llenamente, sí, pues es prácticamente mal. No, bueno, la gente, habrá gente que sea bien, gente que sea mal, hay de todo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que pasa es que como es el pequeño, todos nos conocemos. Al final todos nos conocemos. Esto no es una gran ciudad, no es una gran provincia, es una provincia pequeña, de metal, eso sí. Sí, muy metalera, ¿eh? Muy, muy rockera, muy metalera. Vaya. Vienen, ya hemos comentado, infinidad de grupos, ¿no? De allí. Sí, Y músicos, ¿no? Fuera la parte de bandas, músicos. Hace muy poquito, estuvieron por Sevilla Last Days of Them. ¿De aquí, sí, sí? Y el grupo de Dani. Dani, sí. Dinamita. Y fantástico, estuvieron genial. Una gira con Eternal Dream y otra banda sevillana, y estuvieron muy, muy, muy, muy fantástico. Voces femeninas. Sí. Pero vosotros no habéis estudiado el tema de meter voces femeninas, me estás comentando. Sí. No, simplemente no. Nunca pensemos en eso, pero bueno, el futuro nunca se sabe, pero en este momento nunca pensamos en eso. Quisimos tener la idea básica de un cantante. Bueno, Javier, dime. Pues para mí ha sido todo un honor, un placer que estuvieras con nosotros, que nos atendieras. Placer mío, hombre. Que nos contaras la historia de Eden, de este álbum, El Despertar de los Sueños. Para quien no lo haya escuchado, pues ya sabe. Para hacerse con él, muy fácil, ¿no? Ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Sí, para hacerse con él, ponerse en contacto con nosotros, ponerse en contacto en la página de Duque, en Spotify, en alguna tienda especializada, en la página web. Hay muchas maneras. Vamos a ver, que el que lo quiera lo tiene fácil. El que lo quiera lo tiene fácil. Lo más fácil es ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Y vosotros ya... Sí, sí, directamente, sí. Se lo enviáis. Porque el precio, ¿lo sabéis o...? 10 euros. 10 euritos. Sí. Una comida, prácticamente. Vaya. Sí, es una comida. No es nada, es un par de copas, ¿no? Por eso te digo. Bueno, y en algunos sitios incluso una, ¿eh? Sí, claro, claro. Y al precio que ponen las salas las copas, pues... Así. Porque eso es de las cosas, ¿no? Que te parece a ti el rollo este de si te quieres mojar, claro. Sí. El rollo este de las salas, yo creo que las barras deben de ser un poquito más baratas, ¿no? Deberían, pero es un tema complicado porque... Ya entramos en tu sector, entramos en el sector de la hostelería y el de la sala ve un negocio. Entonces, que quiere poner, él intenta poner precios para hacer negocio. Claro, se de sobra que a veces a su concierto y que una cerveza te cueste 4 o 5 euros, es una pasta. Claro. Yo creo que eso quita muchísimo público. También. Sí, es una pasta. Pero es una guerra ya distinta. Eso ya otra historia. Sí, sí. Eso ya tendremos otro debate un día. Con un montón de gente, llamaremos a gente de salas, a músicos, sí, a público, y que nos ponemos ahí cada uno a pensar, a contar lo que pensamos. Bueno, pues con este tema, el destierro del tiempo, que está sonando ahora mismo, pues... Decirte que, bueno, desearos todo lo mejor del mundo a ustedes, a todas las bandas españolas, que os vaya maravillosamente bien, que sigáis en esta línea y que, bueno, siempre quedarán estos discos, ¿no? Que, aunque hay quien dice que el rock patrio está muerto, yo pienso más que no, eso es mentira. No, eso es lo que intentamos, que no muera nunca. Nunca. Ahí estoy contigo. Pues lo dicho. Un saludo, muy amigos. Bien. Un saludo. Pues nada, muy buenas tardes, Javier. Pues hasta otra, ¿vale? Vale, hasta otra. Buenas noches. Un saludo, muchas gracias. Bueno, hasta ahí llegaba nuestra entrevista con Javier Díaz, que nos contaba, ya habéis escuchado, todo lo que es referente a su banda Eden y al despertar de los sueños, su nuevo trabajo, además de la historia de la banda, en fin, un poquito, yo creo que estuvo bastante bien. Fue grabada, obviamente, pero bueno. Aquí seguimos en directo, seguimos con una banda que nos llegaba también hace muy poquito, Acto Reflejo, A Cara Cruz. Que no tengo miedo, te digo que no. A cara cruz me juego mi destino, con alma de soñador, brindando por cada fracaso conseguido, preparado para la acción. Me acorrala otra vez el pasado, me abandonan las fuerzas si pierdo otro agujero en el calendario. No me chilles, me cago en tu muerto. Sí, porque entre tanto ruido solo has dejado silencio. En tus ojitos hay agua con sal. La cosa iba bien si no recuerdo mal. Que no quiero signos de interrogación. Que no tengo miedo, te digo que no. Me arden cada vez que te recuerdo que yo sigo igual de vago, que yo sigo igual de cerdo, preparado para la acción. ¿Quién me ha tendido una emboscada en mi interior? Emboscada. ¿Dónde estará la luz que hace que me sienta Dios? Cada uno el tema de esta banda Acto Reflejo, A Cara Cruz, un nuevo trabajo, y ahora escuchando una banda nueva, Minds and Doors. Jump. Mind Doors, una banda alicantina que suena bastante bien, como hoy podéis escuchar, que bueno, que está de gira actualmente presentando este fantástico trabajo, The Edge of the World, Los Ojos del Mundo, más o menos pienso yo. Bueno, estarán el día 4 de mayo en la Sala Even en Sevilla, el 9 de mayo en la Sala We Rock en Madrid y el día 1 de junio en Alicante en la Sala Babel. Todo esto para que se vayáis abriendo boca, que ya dentro de muy poquito entramos en nuestra agenda de conciertos. Cantino, suenan así de bien, Mind Doors, The Ace of the World, nuevo trabajo 2018, pero bueno, que está enterito, que hace muy poquito que ha salido. Bueno, entramos en nuestra agenda de conciertos en el día de hoy. Bueno, ya veis que siempre ha sido para varios días. Por ejemplo, el día 24, pasado mañana, estará en Bilbao, en la Sala Santana 27. Estará la banda Fantasia con su mago, con Tobias Summer. Barcelona estará en el 26 en la Sala Ramata y el 27 de abril en el Palacio de Vistalegre en Madrid. En el Graveras Folk Rock en Sevilla el 25 de mayo en la Rinconada estarán Rare Folk junto a Celtiberian y la banda Anail. Entrada libre a partir de las 9 de la noche. Intentaremos pasarnos por allí. Ya para el viernes 26 de abril estará Monterrey presentando su nuevo trabajo Al Final del Camino, junto a Bárbara Black, junto a The Graciano Sainers. Eso será en la Sala We Rock. Apertura de puertas sobre las 8 de la tarde, anticipada 10 euritos y taquilla 12. Sábado también 27 de abril, dentro de unos días, estarán las bandas burgalesas Frío junto a Fente, junto a los del Rayo. Esto será el día 26, como decíamos, apertura sobre las 8 y media, 10 euritos, 12 en taquillas. Bueno, no hemos dicho dónde es. En la Sala Hangar. Más que una intención, 35 años después, Asfalto, se reúnen los, bueno, los originales, supuestamente. Sábado 27 de abril, la Sala Moon en Madrid, estarán, bueno, pues, su formación original, Julio Castejón, Jorge García Vanegas, Miguel Oñate, José Ramón, Gundy y Enrique Cajide. Es un homenaje a los dos álbumes primero que hicieron en la Sala Moon en Madrid a partir de las 8 de la tarde. Sábado 27 de abril, en la Light Music Bar en Clave, en Sevilla, Montequinto, estará la banda Strangers presentando su nuevo trabajo Transition, bueno, nuevo trabajo de 2017, creo. Y bueno, una banda que está considerada la mejor tributa de Scorpions. Bueno, es un sitio donde se puede comer también, toda libre, carne a la brasa, en fin, un poquito de compás también. Sin la Cross estarán junto a banda invitada en el Malice Murder Tour 2019 en el Paverser Club a partir de las 10 y media de la noche, 8 litros en taquilla, junto a banda invitada que aún no sabemos. En el Purgatorio Theatre Club estarán el sábado 27 de abril también Vanagloria y Aeresian de Ciudad Real. Sería entrada sobre las 5 horitos, apertura de puertas sobre las 9, ya sabéis, en Ciudad Real, en el Purgatorio Rock Bike Club. También estarán el domingo 28 de abril, Media Luna en concierto. Será en el establo, en el Balcón Grande. Les Days of Eden están, siguen girando, siguen en el Chrysalis Spanish Tour. Estarán el 10 de mayo en Madrid, el 11 en... No me sale quién cree. El 10 de mayo en Madrid. Bueno, deciros también que me salen por aquí también los festivales que estarán, por ejemplo, en el Rock de Coas. El nuevo que se hará en Fuengirola, en Málaga, estarán, bueno, pues el día 14 y el día 15. Estarán bandas como Scorpion, Rainbow, Euro, UFO, Udo, Drangity, Magnum, Freedom Calm, Taken, no sé, Broken Horizon, Hitten, Black Hunter, Devler, un montón de gente, pedazo de festival. También el 4, 5, 6, 7 de julio estarán en el Rockfest en Barcelona, en Santa Coloma, como siempre. Pues bueno, bandas confirmadas, pues hay un montón, ¿no? Saxon del Leopard, CC Top, Kid Diamond, Power World, Yurok, Dream Theater, Crocus, Rhapsody, Obus, Angelus, Aplatida, en fin, movimiento de ellos, ¿no? Elite, que me llaman mucho la atención, que me encantan. Bueno, intentaremos estar por allí. También el Wacken estará el 1 y el 3, del 1 al 3 de agosto también. Bandas como Slayer, Hammerfall, Anthrax, Sabaton, Power Wolf, UFO, Swiss, Maurión de Peña también. El Zamora, el Zeta Light también en junio estarán el 14 y el 15, estarán Gamma Ray, Sadon, Halle, Reno Reinaldo, Escuela de Odio, Trajeri, Aurit, Valdemar, Primer Firks, Gigatron, Zenobia, Eon, Amorphi, Kaya, Celtiberian, Tierra Santa, Terion, Porn. Pedazo de festival también. También Zenobia estarán el 27 de abril en La Gineta, en Albacete, en el Salón Municipal, y el 11 de mayo en Zaragoza. Ya para el sábado 6 de junio, ya falta todavía, pero bueno, esto corre muy rápido, ¿no? Estará Valkyria presentando su nuevo trabajo, Tierra Hostil, el sábado 1 de junio, en Listeria, en Madrid, junto a la banda Persephone. El 3 de mayo en la Sala Evans estará Fausto Taranto, Ars Nova 14 y Prima Notte. 12 anticipada, 15 en taquilla, el viernes. Sábado 4 de mayo, First Crown, junto a Mboque, junto a Vendaval, en la Sala Mito, en Bilbo, 8 y 10. De Kirepoit, que están girando por España, y entre ellos pueden estar en Sevilla, en Vigo van el 25 en la Sala Master, y el 26 a Segovia, el 27 a Irún, en la Sala Tun. En el... Vamos a ver... Sábado 11 de mayo, Urumetal Metal presenta Drive Metal Night 4. Estarán en Daeria, Atan, es un tributo al heavy metal, en la Sala Guagua, sábado 11 de mayo. 10 segundos en taquilla, 8 anticipadas. 17 de mayo, Gruta 77, está en Mafia Boys. El décimo aniversario junto a las Sierras Leyes Asesinas. 7 euritos solamente, Gruta 77, a partir de las 11 de la noche. 18 de mayo, quinto póker de Ases, estará en la Sala Caracol, Fuel, Bajo Presión, Wehons y Hora Límite. Y hasta aquí nuestra agenda de conciertos en el día de hoy. ¡Gracias! Banfield, del último trabajo de la banda gaditana Zetzainen, ese por Rock and Lizzie. Madre mía, 2014, parece que fue ayer. Gran trabajo de la banda Zetzainen, gaditanos, que bueno, ahora mismo no se le nota actualidad, pero creo que están por ahí haciendo algo. Ya mismo tendremos noticias, seguro. De banda valenciana también, Rob Bender, que también en 2015 nos traen este Sube el Volumen. El rock and roll no ha muerto, pues claro que no, estamos dando muchísima guerra en programas como el nuestro y en bandas como la vuestra, Rock and Bender, fantástico. Pese a quien pese y joda quien joda, el rock and roll está ahí muy vivito y muy coleando. Que a nadie se lo olvide. En tierras levantinas, seguimos en Valencia, seguimos con una banda también maravillosa que en 2016 grababa este fantástico Dragón y Titán, y están fuera de control. Fuera de control, ya no habrá 2016, Prometheus, Dragón y Titán, también una banda que echamos de menos, que no sabemos nada de ellos, esperamos que vuelvan pronto. Están tocando en directo, pero de disco todavía estamos esperando. Escuchas Salen, pues sabrás que el día 11 de mayo estarán en Tarrasa presentando su nuevo disco Ignis y su nueva cantante Livia en la Sala Infierno en Tarrasa. Salen, nuevo disco, y este que escuchas de 2013, un disco que lleva un DVD que es bastante curioso porque es una, como si fuera una película, bastante guapo. Desde aquí toda la suerte del mundo a la banda, sale. Siente el fuego en tus venas, la noche va a explotar. Libertad, descontrol, es nuestro estandarte. A golpes de rock, entre fuego y clamor. Set de vida, Salen. Ya nos queda poquito. 23, 23, 17. Ya sabes, estás en Reino de Sueños, programa número 179. We'll be right back. Bueno, el clásico del día ya era en mi año 1973, Mama King. Sin duda alguna, uno de los temas de mi vida, este Mama King, 1973. Bueno, yo no lo conozco de ese tiempo, pero bueno. Hombre, uno es mayor, pero no tanto, ¿eh? Tema, un clásico de la banda norteamericana Aerosmith, donde aparecen varios recopilatorios, pero originales de este primer trabajo de la banda Aerosmith del año 1973, Mama King. Versionada por alguna que otra banda, entre ellas Guns N' Roses. Bueno, disfrutar este tema maravilloso, Mama King, Aerosmith. Bueno, 23-28-14, se nos marcha el programa número 179. Para mí ha sido un auténtico placer que bueno, hacía tiempo que no lo podía realizar en directo. He tenido la suerte de poder hacerlo, de sentirme arropado con todos vosotros en el otro lado. Y que deciros que muchísimas gracias, de verdad. Espero que lo hayáis disfrutado, yo me lo he pasado fantásticamente bien. Hemos escuchado bandas como Star Mafia Boy, como Ahora Límite, Sinaya, Aven, Terminal 6, hemos entrevistado a Javier Díaz de la banda Eren, Acto Reflejo, Mindstorm, Seth Sainer, Rockenverde, Rockbender, Prometheus, Salen y Aerosmith. Y por supuesto, nuestra sintonía. Así que buenas semanas a todos, buenos días, buenas noches, que lo paséis genial, que estéis de putísima madre y que el próximo lunes estéis aquí de nuevo en el Reino de los Sueños. Muchísimas gracias de nuevo. Un saludo a todos y todas, muy buenas noches.